Lapset kusee sun päälle, lapset kusee. Argentina, estado genocida. Sus monumentos, invasión, sometimiento. No me olvido de Perón, de aquel teniente que en enero a la cena en huelga masacró por 8 horas de labor. Liga Patriótica Asesina, estado genocida, sepultando al pueblo. Pilagar, resiste el tiempo. Alianza Argentina, anticomunista, sepultando al pueblo. Pilagar, resiste el tiempo. Como olvidarme de Perón, sin tolerancia y persecución, obedeciendo al capital, la muerte viste de militar. Y es tu Argentina, estado fascista, sus monumentos, invasión, sometimiento. Ni olvido ni Perón. Yeah. patrullero, directo a comisaría. Asquerosa policía. ¿Hasta cuándo le vamos a aguantar? ¿Hasta cuándo sos abuso de autoridad? Protestas contra el gobierno y te acaban reprimiendo. ¿Hasta cuándo le vamos a aguantar? ¿Hasta cuándo sus abusos de autoridad? ¡No más! Yeah. ruší lajatýve mesec. Slúza moče i tepla Polákov do pola čeme prezieť. A več nemáme pola, nedostajeme pola. Chcieli nakúpiť smysel o 110 krát, tak 50%, ale vrieli za 100. Ale vrieli za 100. Ona je odišla, ona je samozjedná. Una vez Thank you.